México. Aquí no hay trabajo ya. Si quieres tener hijos, vas a tener que emigrar. Su padre le dijo, si lo consigues cruzar, trabajo encuentras fijo, tú solo cobra la mitad. Y dice así. Que duela más que zarpar con la cabeza mirando atrás. No hay destino, no hay tristeza que duela más que tu sudor caiga en la tierra que te quiere echar. Para callar la voz de la nostalgia si me grita. El suelo que piso no se siente musulmán, ni vero ni españolito. Él no sabe de fronteras. El suelo que pisó quiere una humanidad sin banderas ni himnos. Quiere abono de hermandad. Si me gritan.